Seguimos con más Ruido Rebelde. Estamos con invitados en el piso. Estamos con Fecu de Tratar de Conquistar el Mundo, con Mira la Gite de Oeste. Como siempre, apoyando la escena independiente y subterránea. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Hola, buenas noches. Más tarde vamos a estar hablando un poquito más de lo que se viene como propuesta para seguir viendo cómo se activa la escena subterránea. Vamos a estar hablando un poco de qué es el proyecto de Agite del Oeste y cómo viene también laburándose con Tratar de Conquistar el Mundo. Sí. Bueno, Ludmila es, digamos, la responsable de Agite del Oeste, la creadora, junto con Virginia. Y bueno, ahí se sumaron a Tratar de Conquistar el Mundo como para darle una mano mutuamente. Así va creciendo la radio, la movida subterránea en el oeste. Seguimos con más Bloque Ibérico. Nos vamos a ir a escuchar ahora Fried Hate. Esta banda es del sur de Valencia. Lo que vas a escuchar es Anti-People. Globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Seguimos con más Ruido Rebelde en el bloque de Rarezas Globales. En este caso nos vamos a ir a la República Checa. Lo que vas a escuchar es una banda de trash hardcore bastante buena, que sacó un split hace 2 años atrás. El nombre de la banda es Lahar. El título de la canción te lo debemos porque el checo es muy difícil de pronunciar. We'll be right back. Seguimos con más rarezas globales, nos vamos a ir ahora a Bielorrusia a escuchar I Know. Luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Como te anticipábamos en el comienzo del programa, estamos con invitados en el piso, estamos con Ludmila Gito Oeste y con el FECU de Tratar de Conquistar el Mundo. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias acá por el pequeño espacio otorgado. Hacía bastante que no venías, viniste en una oportunidad con Bochas cuando, si mal no recuerdo, habíamos armado la movida por lo del 24 de marzo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, bien, habíamos armado una movida en conjunto y bueno, y nos dimos una vuelta y después dimos otras vueltitas sí, más por acá. Así que bueno, pero hoy digamos lo que queríamos conversar con ustedes es la iniciativa que comenzaron en tratar de conquistar al mundo con esto de Agite Oeste, que es una forma de comunicar a los que están del otro lado de la radio lo que hay para hacer, digamos. Es muy difícil por ahí enterarse, ya como que el afiche en época de elección no garpa y qué sé yo, y entonces hay que prender la radio, escuchar los programas y enterarse quién toca. Bueno, Agite Oeste es un medio, digamos, gráfico de internet, una página en la cual se difunde todo lo que es la movida rockera under, más que nada, del oeste. Y capaz que algún otro lugar no es del oeste, pero por cercanía se suman. Y bueno, es una donde las bandas pueden, como decías, en época de elecciones no puedes pegar ni afiche porque no te dura ni un día. Es un lugar donde, bueno, pueden difundir las fechas, difundir las bandas, la música, con los contactos también de lugares o de otras bandas para que se junten las bandas y, digamos, se organicen entre ellas. Un lugar como de encuentro, digamos. Claro, ahí está. ¿Cómo surge la idea de avanzar con este proyecto? Bueno, le digo yo que la idea es de Ludmila y Virginia, que bueno, la tuvieron más o menos a principio de año. Como en febrero más o menos. Y la empezaron a gestar de a poco y bueno, empezaron sacando fotos, ya son fotógrafas. Y bueno, era como la forma de difundir lo que hacían, yendo a fechas y sacar fotos en fechas y subiéndolas a internet. Y bueno, y de a poco ir promocionando hasta que bueno, ahora la página está en plena construcción. Bueno, se sumó... ya se sumaron a lo que es tratar de conquistar el mundo en un bloque, donde nos dan una mano grande a nosotras y a nosotras, nosotros. Y bueno, y nosotros a ellos para seguir difundiendo todo lo que hacen. Y así con otros programas más los están haciendo. Sí, me comentaban fuera de micrófono que también hay una radio que se emite en internet de Villa Urquiza, que donde se puede tener acceso a lo que es Agito Oeste. Así es, sí, sí. También Agito Oeste tiene un blog en lo que sería el programa No Hay Tiempo de Más, que es los jueves en la Radio Rebelde, que es una radio online de acá de Argentina, que justamente queda en Villa Urquiza. ¿Cómo haces? ¿Vas al buscador, pones la Radio Rebelde y te va a saltar ahí .com.ar y bueno, le das el link y ahí ya entras y se puede escuchar de cualquier parte. Vos ni le das, ni entras, automáticamente se empieza a reproducir. Ah, buenísimo. Otra cosa que estaría bueno que nos comenten es, yo tengo una banda, ¿cómo hago para pasarle las fechas a ustedes? Mediante el Facebook, nos buscan en Facebook, aquí te va este. Y de ahí nos mandan un mensaje, lo dejan publicado en el muro, o por mail también puede ser, y que ahí tenés los mails, todos los contactos que hay en el Facebook, que ahora lo más rápido capaz para encontrar es Facebook. Ponés Agito Oeste, vas a ver un parlante de guitarra, y ahí le entras y dejas, y después armamos una cartelera en la página. Sale todos los jueves, publicamos una cartelera en Facebook con todas las fechas y después las pasamos también en los miércoles en Tratar y los jueves en No Hay Tiempo de Más. ¿Qué tienen como proyecto de acá a fin de año con este espacio que ha comenzado, digamos, recientemente, ¿no? Y la verdad, tenemos muchas ganas de empezar a hacer videos, darles una mano a las bandas con el tema de los videos, aparte de fotografía. Que ya se ha hecho. Ya hicimos el video, el primer video oficial de No Te Caigas. Lo hizo Gita, que te sería el primer video oficial de Agito Oeste, digamos, un video de una banda de acá de Moreno. Y bueno, y producciones de fotos que ya se han realizado unas cuantas también acá. También las pueden ver ahí en Facebook, están todas las fotos de las fechas a las que vamos. Las pueden ver ahí. Entonces, el día miércoles, digamos, ¿a qué hora pueden escuchar Agito Oeste? En los miércoles acá por FM Moreno a partir de las 10 de la noche. Van a escuchar a Aye, que vendría a ser la voz de Agito Oeste. Mi voz ya no la van a escuchar. La de Lumilia tampoco, así que... Pero la van a escuchar a Aye, que es la voz oficial en Tratar de Conquistar el Mundo y en No Hay Tiempo de Más. Buenísimo. Entonces, le recordamos la vía de comunicación más rápida, que ahora es el Facebook, para todos los que están del otro lado. El día jueves, cuando estén pensando qué hacer con poca plata, ir a ver una banda es la mejor opción. Sí, sí, en Agito Oeste, ahí en Facebook y nos también encuentran si nos quieren mandar música para que pasemos en el programa, nos mandan un mensaje al Facebook y ahí yo les digo cómo pueden hacer. O por internet, la página es www.agitooeste.com.ar. .com. .com solo, y bueno, y ahí tenés los links para todos los programas donde podés salir, y bueno, si bien todavía no está oficialmente, digamos, terminada la página, pero ya hay un par de cositas. Y todo para salir en los distintos, para escuchar los distintos programas o ir a las fotos del Facebook y cosas así. Les agradecemos por haber venido hoy. El lunes es un día difícil después del fin de semana para moverse, pero bueno. Pero en el oeste está la jita igual. Hay ganas, así que bueno. Vamos a seguir entonces en contacto. Ya saben que cuando quieran, los lunes estamos acá. Vamos a estar, digamos, este programa no se toma vacaciones, así que vamos a estar seguro haciendo ruido. Mariano capaz que se toma vacaciones. De acá dice que sí ya. Bueno, vos también ya sabés que cuando tengas fecha, ¿a dónde tenés que mandar la fechita para que salga publicada? Agito Oeste. Tengo una para pasarle. Nos vamos a la tanda. Y seguimos después con más Ruido Rebelde. Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail

Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Comenzamos el reporte de la escena nuestroamericana, en este caso. Vamos a ir a Brasil. Lo que vas a escuchar es una banda de Brasilia, Terror Revolucionario, banda bastante vieja. Este disco es del 2002, la canción Fora FMI. Seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana. En este caso nos vamos a ir a Venezuela. Vamos a escuchar 100 grados, un split con la banda Siervos de Nadie. La canción que vas a escuchar, Creación de Conflictos. Nos vamos a ir ahora a Colombia a escuchar una banda Stray Age. Estamos hablando de los Registae. Lo que vas a escuchar de esta banda es La Ley de la Apariencia. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Seguimos. Con más ruido rebelde, vamos a ir al reporte de la escena local. En este caso vamos a escuchar una banda DB bastante conocida por estos días. Ayer tocaron acá en Moreno, estamos hablando de los General Caos. Lo que vas a escuchar, Maldita Policía. A ir ahora al sur de la Argentina a escuchar otra banda DB Crash. En este caso vas a escuchar Disnube. La canción que vas a escuchar, La Esclavitud Voluntaria. Ne peut plus et maintenant un mensonge et ne peut plus être appelé que spectacle et être au fond la toile de fond qui relie au fond et qui sert de liaison entre toutes les activités personnelles aliénées au fond si maintenant les gens qui sont ici se rassemblent rassure d'être toute autre base et avec un toute autre perspective. Les dividendes, ce n'est pas une chose qu'il faut attendre des étudiants qui sont vers des visions ou ceux qui, d'un côté, s'apprêtent à retenir les cadres. Les cadres verts, les personnes qui sont précisément le public qui, avec sa mauvaise conscience, va se reprendre précisément les résidus des avant-gardes et du spectacle en décomposition. Seguimos con más escena local, en este caso vamos a ir a escuchar un demo de una banda que se llama Degradation, banda integrada por miembros de 90 Raíces, gente que tocó en vieja escuela, gente que pasó por varias bandas. Este es un demo del 2010, la canción que vas a escuchar, Somos la Noche. Freedoms, the opinion of others, even the opinions of yourself. We'll be right back. Llegamos al final de esta emisión de Ruido Rebelde. Pasaron hoy por acá por el piso el Feco y Ludmila de tratar de conquistar el mundo y Agite Oeste. Saben que los miércoles pueden escuchar Tratar de Conquistar al Mundo. También pueden chequear en el Facebook Agite Oeste para enterarse de todas las fechas que hay, si quieren ir a ver bandas. Y hay otros eventos también que se publican en Facebook. Les comentamos, hablando de fecha, que el 9 de octubre vamos a estar nuevamente en el Centro Social Cultural del Cañón, realizando otro festi. En este caso va a estar tocando Congo Shock, Tras Colapso, De Abril y Wham, que después de mucho tiempo van a volver a tocar. Nos vamos, llegamos definitivamente a la última parte del programa. Vamos a ir con un clásico del punk. Estamos hablando de Los Sin Dios, una canción que se la dedicamos a todos aquellos que están privados de su libertad. Poema. Mientras pasa la estrella fugaz, acopien este deseo instantáneo. Montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Podría asombrar el protagonismo que está llevando a cabo el Estado español dentro de la campaña de policialización que se está llevando a cabo en la Unión Europea, máxime si lo comparamos con el atraso que mantiene este país en aspectos educativos, sanitarios, ecológicos, etcétera, en relación a la mayoría de sus compañeros de la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que se celebre la primera conferencia sobre terrorismo de Europol en Madrid no es más que la culminación de un proceso de liderazgo en la transformación de la Unión Europea en un Estado policial, iniciado por los gobiernos españoles con anterioridad.